Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Bienvenidos a estos los 20 superclásicos. Esta semana conoceremos qué artista tuvo que estar alejado de su padre por tener prejuicios racistas. ¿Qué banda diseñó su logo teniendo en cuenta los signos zodiacales de sus integrantes? ¿Y qué artista aprendió a tocar varios instrumentos sin ver? 20 superclásicos en la FM, la producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro, canciones con historia, historia de las canciones. Y comenzamos. En 1995, The Cardigans ya estaban ganando popularidad en varias partes de Europa y Japón, gracias a su segundo álbum Live. Sin embargo, la banda no perdió tiempo y comenzó a trabajar en su siguiente proyecto. Finalmente, el 17 de septiembre del 96, la banda sueca lanza su tercer disco, First Band on the Moon. Dos días antes del lanzamiento mundial del álbum, estrenaron el sencillo que los llevaría a la fama. Hablamos de Loveful 20 esta semana. Cardigans y la canción Loveful 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Y escuchen esta: Robert Nesta Marley Booker nació el 6 de febrero del año 45 en Nine Mile, una pequeña localidad situada al norte de Jamaica. A lo largo de su vida tuvo que vivir alejado de su padre, ya que, según algunas fuentes, este tenía ciertos prejuicios racistas. En su casa, posteriormente declarada monumento nacional, no tenía ni agua ni electricidad. Su madre tuvo que pasar varios trabajos para que Marley pudiese tener un plato de comida. Pasaron los años y fue en el 63 que Bob Marley empezaría su carrera musical con su primer single, Simmer Down. 10 años después lanzaría esta canción, 19 esta semana para Bob Marley.

Player y la canción Baby Come Back 18 esta semana en los 20 superclásicos en la radio de los clásicos, la FM. Más canciones con historia. Era los años 80. Estados Unidos generaba nerviosismo y tensión mundial con un programa de defensa conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias, impulsado por Ronald Reagan y criticado desde un primer momento. Siempre se ha creído que Alphaville dejó constancia de ese nerviosismo en su Forever Young. En los primeros compases de la misma, Are You Gonna Drop the Bomb or Not?, cantan en el primer verso, que traduciría algo así como ¿Vas a lanzar la bomba o no? No es extraño que en aquellos años tan convulsos se le cantara la eterna juventud. Alphaville lo hizo con melancolía, con añoranza, con un deseo que tiene un significado universal, es la eterna juventud. 17, Alphaville y Forever Young. Número 16.

Clásico número 12. Número 12. De Chicago y la canción Your Desperation en la FM, 20 superclásicos en la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro. Más canciones con historia. El renacimiento de una canción puede ser tan sorprendente como impactante, y el regreso de Dr. Alban a la escena musical es una prueba de ellos. Con más de 30 años desde el lanzamiento original de su exitoso sencillo It's My Life y Let It Be Go On, los icónicos temas de Eurodance han alcanzado nuevas alturas en popularidad gracias al auge en las redes sociales. Y para conmemorar sus 67 cumpleaños el pasado 26 de agosto, Dr. Alban lanzó una versión acelerada de esta canción, It's My Life. La nueva versión ha capturado la atención de la audiencia más joven en plataformas como TikTok e Instagram. Dr. Albany, Let the Beat Go On. Yeah. Víctor Alban en el 11, Let the Beat Go On. Y así llegamos a la mitad del conteo en estos los 20 superclásicos en la AM. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. The Cardigans y la canción Loveful. 19, Bob Marley, Get Up, Stand Up. 18, The Prayer y Baby Comeback. 17, Alpha Billy, Forever Young. 16, Michael Jackson con Thriller. En el 15, Ana y Jaime, Décimo Grado. 14, Fito Páez y Tumbas de la Gloria. En el 13, Queen, Bohemian Rhapsody. En el 12, Chicago con You Are the Inspiration. Y en el 11, Dr. Alban con Let Me Go On. ¿Cuál será el lugar número uno? Lo conoceremos al final. Breve pausa y en instante regresamos con estos, los 20 superclásicos de la semana. La música con que creciste. ¡Échale, vampiro! Las canciones que son parte de tu vida están aquí en la FM, la radio de los clásicos. Hey, baby, one more time. La FM en noviembre. Una lluvia de clásicos. Mágico del año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la familia RCN Radio. Que la luz y la alegría de la temporada ilumine sus hogares y sus corazones. Celebremos lo que nos une. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Este lunes festivo en La FM. 24 horas de baladas americanas. Desde las 0 horas. Todo el lunes, especial de baladas americanas. Este lunes festivo en la FM, la radio de los clásicos. Al peatonalizar el centro de Cali, promovemos el turismo y apoyamos el comercio local por una ciudad más cultural, ordenada y con mejor movilidad. Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Sabías que ahora puedes mejorar tu descanso con terapia magnética? Conoce MagniRest, el colchón que nivela tu campo magnético, aumentando la melatonina para un sueño profundo y reduciendo el cortisol para aliviar el estrés. Encuentra el descanso que mereces con MagniRest, disponible en las tiendas de Colchones El Dorado y colchoneseldorado.com. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' la ansiedad y pa' sentir, tomo café, pa' la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. El 2x1 del Colombo Americano llegó para cerrar el año. Aprende inglés, impulsa tu carrera o planifica un viaje sin fronteras. Ven y regístrate con tu persona especial y transformen su vida juntos. Iniciamos clases el 18 de noviembre. Más detalles en www.colomboamericano.edu.co o en el WhatsApp 312-404-3460. La FM. Clásicos. Atención Palmira, este sábado 2 de noviembre se inicia Ajedrez al Parque RCN Cosalud desde las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Palmira. Prepárate para vivir una gran jornada con el Deporte Ciencia desde la Villa de Las Palmas. Aliados, Alcaldía de Palmira, Inder Palmira, Liga Vallecaucana de Ajedrez, Deo Pies de Recamier, Infivalle, la banca de desarrollo que financia el progreso del Valle del Cauca, Fundación Contigo, Incauca, Postobón, Café Águila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Soy Alejandro Villalobos. Este sábado los invito desde las 5 de la tarde a vivir una fiesta ochentera. Una fiesta noventera. Este sábado en Miniteca FM, 5 de la tarde a 12 de la noche, aquí en la FM Cali. ¿Crees que tus impuestos no hacen la diferencia? Esos son los que permiten invertir 117 mil millones de pesos en el programa de alimentación escolar para que en Cali ningún niño estudie con hambre. Si ves, eso es invertir para crecer, para que crezcan nuestros niños. Paga tus impuestos este año que juntos estamos recuperando a Cali. Cali es donde debes estar. Alcaldía de Santiago de Cali. Pinta, protege y decora con pintura impermeabilizante de Zapolín, una marca Invesa. En Jumbo y Metro, del 31 de octubre al 6 de noviembre, lleva 3, paga 2 en marcas de cuidado personal y maquillaje, o lleva 4, paga 2 pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. Cierra la llave y apaga la luz. Si ahorramos hoy, tendremos para mañana. Una campaña de la FM de RCN. Fundación Grupo Social, dueña de empresas que abren puertas, presenta a Sandra. He tenido la valentía de no dejarme derrumbar por el problema laboral o por el problema de salud. Siempre he salido adelante. Una puerta se abrió para contar esta historia. Si yo tuviera que definir a Colmena Seguros en una sola palabra, sería confianza. Pienso que hay muchas personas que necesitan entidades así, como Colmena Seguros. Fundación Grupo Social, una fundación dueña de empresas que abren puertas, dueña de Colmena Seguros. Los domingos en la FM, más clásicos que nunca. A las 10 de la mañana, Antonio Casale presenta Clásicos por Deporte. Al mediodía, disfruta de un exquisito cóctel musical con el Capi Hernando Romero Barliza en Capi Hour. Y a las 2 de la tarde, prepárate para ser una estrella del rock junto a Carlos Sarria y Carlos Montoya en Rockstars FM. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Un sí que nos une. La COP16 en Cali marca el inicio de una nueva etapa de reconciliación con el medio ambiente y entre nosotros. La biodiversidad de nuestra tierra inspira soluciones sostenibles para el mundo. Cali es el epicentro de la COP16, la COP